ladrona, por robarle el color de tus ojos al atardecer, por quitarle el brillo a la luna y ponerlo en tu ser.